Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 178. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo, de manera simple, la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, pero es obligatoriamente un nuevo sentido común. La bruja de las palabras.blogspot.com. Álvaro García Linera, por supuesto. Escuchábamos recién. Mira qué lindo estas ideas de Roberto Fogliari, a quien yo lo conozco, doctor en filosofía, Universidad Nacional de Cuyo. Fogliari. Cuyo es aquí en Argentina, Mendoza, San Juan y San Luis. Todos tenemos ideología. La creencia de que la ideología es solo cuestión de quienes se interesan en política es una ingenuidad. Como profesor, no me canso de enseñar a mis alumnos universitarios que la ideología más fuerte es la de aquellos que creen no tenerla. Y por eso, discúlpenos, es que en La Bruja nos ocupamos de, casi en todos los programas, mostrar algunas de nuestras banderas ideológicas de la mano, en el caso de recién, de Álvaro García Linera. A veces la escuchamos a Cristina, a Néstor, al Pepe Mujica, o a quien fuera, para decir, nosotros estamos acá, no estamos en el limbo, no estamos en todos los lugares, estamos más bien de este lado, por supuesto que con muchísimas críticas, dudas, y dispuestos a recibir cualquier cosa que sea mejor. Es que la ideología, sigue Fogliari, no es una idea acerca de la política, sino las nociones que todos tenemos sobre qué es la sociedad, qué es el individuo, qué es la justicia social, el poder, y yo agregaría el amor, la religión. Son las nociones que todos tenemos, el conjunto de ideas que tenemos, eso es la ideología, aunque no sepamos conscientemente a veces que tenemos definiciones acerca de esas cosas. El que dice que no tiene ideología, vos le preguntás, ¿y crees en Dios? Y sí, o no, lo que fuera, ¿no? Y o sea, el tipo tiene un conjunto de ideas. Pero a la hora de la política, el tipo, vamos a ver cómo lo dice Roberto Fogliari mejor, para sostener esas ideas, esas que inevitablemente todos tenemos, no se requiere pensar explícitamente en política. todos vivimos en sociedad y tenemos un modelo implícito de qué es bueno, qué es malo para la sociedad o para nuestro grupo, aunque jamás hayamos dicho una palabra específica sobre el sistema político. Nosotros, mientras leemos este artículo, le hacemos retoques gramaticales. En los textos escritos no siempre se hacen amigos de la expresión oral del mismo, ¿no? De tal manera, no existen las personas independientes. No existe persona que no responda a ninguna ideología, en el sentido de que todos tienen un conjunto de ideas. Todos dependemos de nuestras ideas. Y lo peor es que no todos somos conscientes de que las tenemos, y mucho menos somos conscientes de cuál es el origen de nuestras ideas. No sabemos a menudo por qué pensamos como pensamos. Damos por descontadas ciertas cosas. El mundo es así para cada uno de nosotros. ¿Y de qué depende? Y del grupito en el que te formaste, de aquellas cosas que vos te das cuenta que los demás te aprueban, de cómo piensan o pensaban las personas que vos admirás o admiraste. Las ideas no nos vienen del cielo ni del interior de nuestra cabeza. Son el resultante de una serie de influencias que hemos pasado en nuestra vida, el sector social al que pertenecemos, el género, la época, las escuelas a las que fuimos, las iglesias, los clubes, los amigos. Todos ellos han hecho que seamos lo que somos, incluidas nuestras rebeldías y nuestras disidencias. Y a veces nos fortalecemos en decir que nosotros no somos como el profesor de matemáticas. Y sin darnos cuenta, él también nos está ayudando a definirnos precisamente en el lugar opuesto de ese. Nadie se inventa a sí mismo, a lo sumo. Cada uno recombina a su manera las ideas que uno no ha producido por sí solo, sino que en general 90% uno las ha tomado de afuera. Si hubiéramos nacido en Sudáfrica y no en Argentina, pensaríamos muy diferente. Si hubiéramos nacido en tiempos de Pericles, en la Grecia antigua, hubiéramos aceptado la esclavitud como natural. Fíjate, Jesús de Nazaret, pocos tipos había tan bueno como Jesús de Nazaret, en ningún momento cuestiona la esclavitud. En los evangelios, la esclavitud se nombra con la palabra siervo. El tipo la usa como una situación natural, no la cuestiona. Y claro, ¿y qué querés? En esa época era algo natural y lo fue durante 1500 años más. Si hubiéramos nacido en Arabia Saudita, seríamos muy probablemente musulmanes. Y Nadia y Guaira, aunque no me lo crean, andarían con sotanas y con el rostro oculto ante la mirada caníbal de los muchachos. Somos el fruto de nuestras concretas condiciones de vida, no el de nuestras individuales elucubraciones. Si usted se está enojando, señora, cuidado, ¿eh? Acuérdese, cuando usted se enoje, porque estamos haciendo contacto. Entonces, no hay gente que tenga ideología y otra que pueda enorgullecerse de no tenerla. Los que creen no tenerla suelen ponerse por encima de quienes asumen explícitamente esa ideología. Yo conozco gente que es así. Está como por encima tuyo. Uno que por ahí ha tomado partido en ciertos temas, se ha jugado, dice, yo estoy acá, no estoy allá, no estoy en los dos lugares. Aparece el tipo que está por encima de cualquier definición. Y lo que está encimando Roberto es, esa es una ideología. La de no comprometerse es una ideología. En verdad, ideología tenemos todos. Están los que saben que la tienen y por ello pueden razonar sobre ella, modificarla. En cambio, los que se creen independientes ni siquiera se han enterado de la ideología que los atraviesa. Por tanto, suelen creer, estas personas que se creen sin ideología, independientes, suelen creer con ingenuidad conmovedora, es que es así, que ellos dicen cómo son las cosas y que sus opiniones son neutras y objetivas. Y así confunden su modo singular de ver la realidad, confunden su modo de mirar, que es particular, con la realidad misma. Creen que están describiendo la realidad al no estar ensuciados con el barro de los que accionan ya en un sentido. Sigue un poquito más. A ver, de modo que a no enorgullecerse, dice, de que pienso por mí mismo, no soy militante de nada, digo las cosas como son, y otras formas de desconocer cómo es que se han formado nuestras ideas. El que dice esas cosas y cree no ser dogmático por no adscribir explícitamente a una ideología política es doblemente dogmático. No solamente tiene un pensamiento determinado y una perspectiva parcial, sino que ni siquiera se entera de ello. Cree que su singular mirada del mundo es igual al mundo mismo. Por ello no tiene la menor posibilidad de reaccionar frente a sus propias distorsiones, de modificar su pensamiento o de corregirlo. Bueno, por lo dicho, aquellos que dicen no tener ideología y se creen libres de ella están instalados en el dogma y lo acrítico en nombre de la pretendida independencia de pensamiento a que tantas veces se apela. Esto dice este amigo. ¿Vos lo conocías, Guaira? Sí. ¿Lo habías estudiado en la facultad? Exactamente. Roberto Fogliari. Se escribe, no sé de dónde me llegó este... Creo que es un artículo de Página 12 o algo así. Creo que lo vi por Facebook. Puede ser. Estuvo recorriendo. Puede ser. El Papa Francisco, ayer. Amén. Piensa como Roberto Fogliari, me parece, en cuanto a que no se mantiene equidistante de todas las ideas, sino que toma partido. El sistema económico ya no se aguanta. El sistema económico debe tener su centro en el hombre y la mujer. En cambio, nosotros en este sistema hemos puesto el dinero en el centro. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. También recordó cómo se han creado bolsones de inmensa pobreza en América Latina. Cuánto daño hace la cultura del descarte, la economía de la exclusión y la desigualdad. Lo vemos también en América Latina, donde los desequilibrios económicos han creado, lo que decía, bolsones de inmensa pobreza. Toma partido. No dice es lo mismo, no dice bueno muchachos, ya vamos a ver qué hacemos, sino que el tipo toma partido tratando de remontar una tradición en la iglesia que habitualmente no tomaba partido. Decía, bueno, bienaventurados los pobres y que siga todo igual. Una jerarquía eclesiástica, hablo del Vaticano, no de los creyentes, que, como hemos visto aquí alguna vez, a partir del siglo IV estuvo siempre aliada con los poderes de turno, con el emperador, con el rey, con las dictaduras latinoamericanas, con Hitler, escandalosamente ligada a esos núcleos de poder. Y este también es una especie de fraude, ¿no? Es una especie de fraude. El programa de hoy yo lo había pensado con este concepto del fraude, en cuanto a que creemos que el DDT es malo y punto, creemos que la capa de ozono fue producida por el humano y son en cierto sentido fraudes porque nos están escondiendo la verdad. Y en este caso, muchas veces la jerarquía eclesiástica se mostraba como ecuánime, como que se interesaba por los temas religiosos, el evangelio, que yo, y en realidad era una mentira eso. La jerarquía eclesiástica tomó habitualmente partido por los más poderosos. Y Francisco está tratando de cambiar este asunto. Fíjate cómo se mete valiente este tipo. No sé si lo va a lograr, si va a lograr remontar estos 1700 años de alianza con el poder. Pero uno de los temas es Pío XII. Pío XII ayudó a Hitler. Ayudó a los nazis a escapar de Alemania y a venir a Argentina, el famoso pasillo del Vaticano. Ahí están las fotos, están todas las pruebas, está todo. Nadie duda de eso, ni siquiera el Papa Francisco. En este tema lo que me preocupa es la figura de Pío XII, dice Francisco. El Papa que lideró la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Al pobre Pío XII le han tirado encima de todo, dice Francisco. A ver, ¿lo va a defender? Pero hay que recordar que antes de la guerra, se lo veía como el gran defensor de los judíos. Escondió a muchos judíos en los conventos de Roma, y debe ser verdad, y de otras ciudades italianas, y también en la residencia papal de Castel Gandolfo. Allí, en la habitación del Papa, dice Francisco, en su propia cama, nacieron 42 hijos de judíos. No quiero decir que Pío XII no haya cometido errores. Es que los errores están fotografiados y él lo sabe. Y todos lo sabemos, los que nos hemos animado a investigar esto. Pero su papel hay que leerlo en el contexto de la época, dijo. ¿Y qué pasa? Es cierto que Pío XII apoyó a los nazis, los ayudó a escaparse. Es cierto que Hitler no llegó al poder a través de elecciones, como hemos dicho alguna vez equivocamente, Nadia, sino que llegó por una alianza de partidos, entre los cuales estaban, por supuesto, los católicos, porque los enemigos de Hitler eran los comunistas y los judíos. Y los enemigos de la Iglesia Católica siempre fueron los judíos, y para esa época, desde 1914, eran los comunistas. Si vos eras comunista, estabas automáticamente excomulgado. Así que los católicos y el Vaticano apoyaron a Hitler porque compartían el enemigo, digamos. Y no solo el Vaticano, sino Winston Churchill, que después sería el archienemigo de Hitler, el capo de los ingleses. Antes de la guerra, decía, ojalá Europa tuviera más líderes como Hitler. ¿Por qué? Porque estaba en contra de los comunistas en particular, que era lo que le preocupaba a Churchill. Sirva este nuevo análisis, así como hicimos con el DDT, para ver dónde están los buenos y dónde están los malos. Están todos mezclados. ¡Qué lío! Si es cierto lo que dice Francisco, que yo estoy seguro que lo es, me olfateo que lo es, yo no vi a los 42 niños nacer en la cama del Papa, pero debe ser cierto. Y también es cierto que ayudó a ocupar a los nazis. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Qué lío! ¿Y qué hacemos con nuestra cuñada? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestros archienemigos? Esos que habitualmente tenemos. Probablemente sigan esta misma lógica de tener pinceladas de un lado y pinceladas del otro. Qué incómoda que es esta situación de no detectar tan fácilmente al enemigo. Se nos complica horrores nuestra identidad, me parece. La bruja de las palabras. Palabras. A continuación, el Papa sí toma partido con algo que pasó en los últimos días en Argentina. No viene al caso, pero lo dice con todas las letras. Quiero decir que a veces me da un poco de urticaria existencial, míralo como lo dice el porteño, cuando veo que todos se la toman contra la Iglesia y Pío XII y se olvidan de las grandes potencias. ¿Sabe usted que conocían perfectamente la red ferroviaria de los nazis para llevar a los judíos a los campos de concentración? Bueno, es lo que estaba diciendo yo de Churchill, ¿no es cierto? De que muchos apoyaban a Hitler. Pero lo que yo me refería es a que se la tira en contra y no encuentro... Sí, acá está. A los que dicen que no existió el holocausto. ¿Eh? No sabría explicar por qué, pero creo que el antisemitismo, o sea, odio a los judíos, está muy unido, en general, a las derechas, a los que tienen pensamiento de derecha. El antisemitismo suele andar mejor en las corrientes políticas de derecha que en las de izquierda, ¿no? Incluso tenemos quienes niegan el holocausto, una locura. Esto es lo que pasó esta semana en la Argentina y que el Papa evidentemente se hace eco. Y además, para continuar con este vaivén entre lo malo y lo bueno, las tres religiones, hablando de su paseo por Medio Oriente, donde se juntaron los tres grandes monoteísmos, sus líderes, judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, o los cristianismos, las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, los fanáticos, vendría a ser, los tres tenemos fanáticos. Y los fundamentalismos tienen una naturaleza violenta. Bueno, otra pincelada más de... ¿Dónde está el malo? ¿Algún comentario? Cri, cri, cri, cri. lo tenía agarrado cierto el comentario y se me escapó. Más o menos estábamos hablando así, retomando un poco de la ciencia, ¿no? De los errores de la ciencia. Bien, alguna vez hablamos acá de que es casi imposible la objetividad de la ciencia. O sea, la ciencia no es objetiva. Los que piensan que la ciencia puede ser puramente, solamente ciencia, están equivocados. Porque la ciencia tiene parte social, tiene que ver esto que hablábamos hace rato, quién te financia o quién no te financia el proyecto, si le gusta a la gente, si tus otros compañeros te dan el aval y el reconocimiento. Es todo un tema complejo el tema de la ciencia. Y hace rato hablamos también de la ideología. Esta ideología, esta cosa que tener ideología, no tener ideología, que vendría a ser, que conforma tu identidad. Todos tenemos identidad, te guste o no te guste. Que tiene que ver en el lugar donde naciste, el día, el barrio, tu contexto, tu religión, tu lugar sociopolítico, el de tu vecino, desde lo que comes hasta con quién te acostás, no sé, todo está relacionado con todo. Todo ese conjunto de cosas que te rodean. Detenete un momentito y fíjate. ¿Quién es tu vecino? ¿A quién le rezás? ¿O cuando estás por morirte, a quién le pedís ayuda? Y todas esas pequeñas cositas, ¿no? Ponerte a pensar un ratito y todo eso es tu ideología. Es tu marco. Vendría a ser tu cuadro, lo que te encuadra, lo que te determina. Es imposible estar fuera de eso. Es más grande que uno. Estamos atravesados por un montón de coyunturas, de cosas. Y nadie es netamente puro, ni netamente católico, ni netamente capitalista, ni netamente, guerreros de la paz. Tenemos un poquito de cada cosa. Es por eso que por ahí se complica tanto el encontrar el malo o el encontrar el bueno. Porque no hay buenos y malos. Hay lo que hay, digamos. O quizás también sea bueno no pensarlo y dejar que seamos, ¿no? Y dejar de ponernos neuróticos, que soy esto, que soy el otro, que tengo que ser así, que tengo que ser asá. Y bueno, como siempre, somos lo que no somos, lo que no son los otros. Menchito, el tema 39. Como siempre somos lo que no somos, me encantó. Aunque fue un error. Fue un error, sí. Hace un rato nadie decía, todo lo que nos rodea, donde hemos crecido, ¿no?, es lo que nos determina. Y yo agregaría, también es lo que nos indetermina. También es lo que marca las fisuras hacia donde seguramente cambiaremos. Y si hay algo que nuestros hijos estarían contentos o que les haría bien, es tener padres que estén todo el tiempo preguntándose más y que no estén seguros de nada. Si hay algo que les podemos dar a nuestros hijos es eso, es esta cosa de cambiar, de preguntarnos, de investigar, de decir no sé, voy a ver, antes me pasó tal cosa, ahora estoy pensando tal otra, a vos qué te parece, a vos qué te pasa, qué te parece a vos con esto que me pasa a mí, etcétera. Es decir, tener una cosa de apertura, una cosa así blanda, es más interesante que tener la solución para saber qué hacer con nuestros hijos. La bruja de las palabras. ¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. De colección.